mar es escuchar lo que en carne propia vivió una adolescente que fue seleccionada por Satanás, quien le propuso regresar a la carne y al negarse a sus caprichos satánicos, la poseyó a la fuerza. Es el relato de la poseída.